again. Buenas noches, señores, señoras, niñas, culebras y guepardos. Soy Anne Lindane, mido 1,59 m y esto es Sesión de Noche. Buenas noches, empezando por la persona que tengo justo de frente, Ibai Canales. Buenas noches, Anne Lindane. ¿Qué nos traes? Yo vengo hoy en calidad de experto del Gran Lebowski, de estudioso de este incunable del cine moderno. Lo sé, bueno, claro, muchos os estaréis preguntando cómo así empezó con esta canción, cuando normalmente solemos empezar con una de Días Extraños, que por cierto también mencionaremos. John Carpenter. Ay, sí, señor. Y eso es. Y es que estamos empezando con esta canción porque es una de las míticas del Gran Lebowski, este grandísimo peliculón de los hermanos Coen, que hoy o estos días cumple 15 años de su estreno. 15 años de su estreno. El día 6. El día 6 fue. Pues eso, es el 15º aniversario de este peliculón, del que, bueno, todos nos sabemos un montón de frases, como ¿y los Beatles? No he visto morir, amigos, con la cara en el barro para que tú me vengas jodiendo. Donnie, calla de una puta vez, que todos tenemos un amigo que es Donnie y le decimos calla de una puta vez. Una puta vez. Sí, a mí me gusta lo de la cara en el barro. Sí. Buenas noches, Iván Trash. Hola, buenas noches. Estamos aquí otra vez después de una semana. Te hemos echado de menos, ¿eh? Sí, estaba accidentado, pero aquí estoy otra vez. Ay, es verdad que no te he preguntado por la pata. Es verdad. ¿Qué tal la pata? ¿Qué tal estás, hijo? Pues bien, pues nada, intenté evitar una invasión de cangrejos quirúrgicos. Y bueno, pues el mundo está a salvo, pero yo estoy un poco fastidiado. Ay, vaya, bueno, pues nada, espero pues que te recuperes pronto. Creo que están solo un esguince. Y bueno, creo que estaréis escuchando por ahí una risa más que no es la habitual de un Ayunda, que es el que suele estar últimamente además en la mesa y que hoy no ha podido venir porque estaba prestando apoyo moral y psicológico a mi primo John, que está presentando la tesis doctoral, al que le mandamos un montón de gorenchis. Tienes un primo doctor, ¿eh? Sí, bueno, espero que sí. La presentaba, me parece que a las 5, o sea que espero que a estas alturas sea doctor cum laude, además. Porque el doctorado te lo dan habitualmente. Espero que sea doctor cum laude. Le mandamos... De medicina maligna también, espero. Sí, sí, es doctor malvado. Doctor maligno, sí. Excelente. Un saludo desde aquí. Un saludo desde aquí. Es doctor malvado. Así que bueno, como os decía, tenemos una risa que no es la habitual, que no es la de Unai Unda, sino la de otro Unai, que es un fan que ha venido a Sesión de Noche. Puedes saludar, ¿eh? Opa. Nada, simplemente tenemos aquí a un invitado, un fan que me encontré el otro día en Isabel, me dio penica al pobre y digo, vente a la radio. Le diste una manta y una botella de whisky. Feliz. Así fue. Bueno, así estamos hartos de las risas enlatadas y por lo menos tenemos aquí más frescura. Pues sí, pues nada, señoras, señores, niños, culebras y guepardos, esto es Sesión de Noche y arranca ya. Qué poco frecuente es escuchar en Sesión de Noche rumba, ¿verdad? Ya, bueno, pero es con una buena, sí, con, una, sí. Con un buen motivo, luego lo explicaremos. Hoy tiene un buen motivo y bueno, y también además tenemos otros motivos por los que hablar de algo muy concreto, y es que vamos a hablar de mujeres directoras de cine, y es que hoy es ni más ni menos que el día 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora, y bueno, y el Día de la Mujer en general. Aunque dirigir película no es exactamente un trabajo, ¿verdad? No, obviamente todo el mundo sabe que dirigir una película es eso que haces por a cambio de un poco de cocaína en tu camerino. Es mucho más digno. No, sexar pollos o alicatar cuartos de baño. Todo el efectivamente. Mundo lo sabe. Pues sí, ostras, las mujeres al otro lado de la cámara. Es una cosa poco... No poco frecuente, sí, bueno, en realidad no es demasiado frecuente, pero lo que sobre todo y desde luego es muy poco reconocido. Y es que directoras de cine hay y las ha habido desde los inicios del cine. De hecho, bueno, ha habido pioneras en este tema que eran sobre todo directoras francesas. que por algún motivo, bueno, yo qué sé, pues en Francia siempre han sido así como más alocaos, venga, las mujeres, venga, pantalones, no les importaba. Venga, todos a votar. Sí. Venga, todos a votar, venga, a cortar, también cortaban cabezas, también, así. Bastante, las... Como bastante innovador también. También, bueno, en su época. Hecho nunca y así nos va. Sí. Bueno, no, aquí había Garroteville, otro rollo. Pues sí, tenemos... una mujer que se llamaba, perdonad por mi francés, que hablar lo que es hablarlo no lo hago bien, que es algo así como Alice Guy Blaché, que debutó en 1900. Toma ya. ¿Sabes? No 1920, no, 1900. O Dorothy Adner, que esta mujer ya debutó en el cine sonoro. Son, en realidad son dos grandísimas excepciones y han pasado a la historia, bueno, sobre todo por simplemente por... haber dirigido películas y ser mujeres, pero la verdad es que es algo muy poco frecuente, ya pasando del siglo, bueno, de principios y tanto que principios del siglo XX, pasamos al siglo XX, pero ya a finales, vamos a los 80, que es donde empezamos a hablar de una especie de asalto de, ¿no?, de las mujeres a la dirección. Y es que, bueno, en el estado ha habido y hay unas cuantas directoras. Una de ellas yo destacaría entre todas ellas a Pilar Miró. Y sobre todo una película de la que ya hablamos en este programa, que sería El crimen de Cuenca. Crimen de Cuenca. Qué buena, ¿eh? Una de las últimas películas en sufrir la censura de manera más directa, ya que en esta película se hablaba de un supuesto crimen que había ocurrido, habían asesinado a al tontico el pueblo y se les acusó a dos personas de haberlo asesinado, a dos hombres de haberlo asesinado. Estos hombres sufrieron las torturas más retorcidas a manos de la Guardia Civil de la época. Por supuesto, pues cuando te torturan dices lo que sea que tengas que decir para que eso cese, y los pobres hombres dijeron que sí, que lo habían asesinado, cuando después se descubrió que no había sido así. Pues precisamente lo que, por ese motivo. De esta peli es de qué año es exactamente, o del 80 y poco, del 82 me parece, si no me equivoco. Y aún así se censuraba con Franco bien muerto, ¿eh? Sí, ¿qué sí. Nos dice eso del cine español, amigos? ¡Ay! Ah, que Franco, amigo, lo dejó todo atado y bien atado. Así es, así es. Ay. Pues sí. Y luego tenemos directoras que me ponen un poco los pelos más de punta, como sería Isabel Coixet. Isabel, no hay Dios que te soporte, Coixet. Yo nunca del he visto cine. Nada de ella, pero sí que he visto de una coetánea suya, excluso coetánea, como que rima con Coixet. No sé, bueno, una tal Luna... que dirigió Stranded, y luego una de Fantasmas en el metro de Moscú o algo así. ¿Uy? Ambas con este portugués, Joaquín de Almeida, que son... Hostia, Joaquín de Almeida, qué grande. No, Joaquín de Almeida es muy bueno, y también sí, salía grande, en la primera salía la otra portuguesa, esta chiquitina, de María de Medeiros. Ah, y muy buenos actores. Chiquitina. Sí, pero sirve para un roto como para un descosido. Las películas eran horridas. O sea, una es de una cuadrilla de tripulantes que se quedan atrapados en Marte en una misión espacial chunga, y al final el Marte se puede respirar, es todo bien. Resulta que al final sí se podía respirar, sí. No pasaba nada. Sí, es un poco como la de Brian de Palma, y luego esta del metro, que se parece un montón a la novela de Dimitri Bukowski de Metro 2033, ¿no? ¿Cómo es? 2033 o 2013. Creo que es 2033, pero sí, que me parece súper plagiada y tal, sí. Y son ambas subproductos de esta muchacha que dirige películas en España y que solo me acuerdo que se llama Luna y cuyas películas nadie debería ver. Ya está, he terminado. Gracias, canales. Bueno, gracias, tú también tienes por ahí alguna directora, Iván Trash. Sí, he traído varias. Penny Marshall, una directora nacida en 1942, que ha hecho películas que yo no sabía que habían sido dirigidas por esta chica, como Jumping Jack Flash. De Woody Wolper y de James Belushi, puede ser. James Belushi, sí. Big de Tom Hanks. Tom Hanks. Gran película del 88. Sí, es una peli que a todos nos mola, yo creo. Es esa mítica peli de domingo de sobremesa que dices: ¡ay, qué bien, Dan Big! ¡Qué bien! Y también Despertares de 1990, con Robin Williams todavía molaba algo. Tú antes molabas. Tom Hanks también molaba por aquel entonces, ahora ya un poco menos. Sí, sí. Tú antes molabas, Tom Hanks. Sí. Y ella está en El golpe de 1992, uh-huh. Tom Hanks, Gina Davis, Madonna. Madonna, sí, hombre. Sí, sí, del equipo este de béisbol femenino. Ah, tal, sí. Vale. Al principio cuando me lo has dicho me quería sonar, pero no termina de caer. Claro, sí. Sí, y sí. Y bueno, luego ya, pues ya más modernillo, pues ya pasaríamos a Catherine Bigelow. Catherine Bigelow, de la que sí. ya hemos hablado alguna otra vez en, sí, esta, sí, sí. en este programa. Y es que Catherine Bigelow ha sido la primera mujer que como directora ha ganado un Oscar. Sí, sí. Por una peli que, bueno, yo no sé si era muy merecedora de un Oscar, pero... No es mala directora, en Tierra Hostil. En cualquier caso, no es mala directora. Lo que pasa que los temas que trata, pues a mí me dan por el saco mogollón. Pero bueno. Un poco consciente. Pero al principio... Yo creo que hizo películas, igual molaba un poco más sí. ella con Acero Azul. Yo creo que Catherine Bigelow es tan buena como los guiones que le escriben, sí. diría yo. Sí. Como sí. le pasa es a Scorsese. Que las, o sea. primeras películas sí que las escribió y las sí, hizo escribió una... ella, pero luego ya a partir de ahí empezó a coger guiones. Sí. Bueno, hizo una con Willem Dafoe, si no recuerdo mal, que fue su primera. Sí, su primera, que iba de unos motoristas. Sí, no me acuerdo cómo se llamaba. De unos motoristas que ganan un sí, pueblo. Es muy parecida sí, a Salvaje, sí. de Marlon Brando, sí. y el prota era Willem Dafoe. Sí, luego hizo también una de vampiros por ahí. Y luego, sí, luego empezó a pillar guiones de Eric Red y de sí. James Cameron y sus pelis molaban bastante. Luego ya Acero Azul fue igual con la primera con, que pegó un poco el... con Jamie Lee Curtis, buena sí, película sí, también, sí, sí. thriller tipo, ahí solo... thriller tipo, bueno, igual no es slasher, pero rollo estaba de ahí. Psicópata y estaba sí, ya sí. era un híbrido muy guay entre thriller policíaco y slasher de psicópata sí, con y cuchillo. Y luego le llaman Body, claro, Días extraños que fue un peliculón, le llaman Body, que antes cuando le digo, coño, esto lo había dirigido Catherine Bigelow. Pero bueno, en cualquier caso Días extraños una peli la mejor película hablamos. Que tiene de es buenísima, Días extraños. Obra maestra, me atrevo a decir. Una obra maestra. Además, que ambos nos encanta porque acaba con gente apaleando antidisturbios. Sí, sobre todo y principalmente por eso. Pero es que además es una película en la que una mujer también que tiene un papel bastante activo en la película, aunque no es la protagonista, tristemente, da unas hostias que te ponen al día. Angela Bassett. Sí, señor. Tenía más vistas que yo. Te pilla y pega una hostia que te vuelve loco, Angela Bassett. Te viste de torero. Te da una hostia, te viste de torero. Y había otra también que era una rubia enorme que no me acuerdo cómo se llamaba, que es la que le a Ralph Fiennes. Sí, Ralph Fiennes. Que es curioso porque el hermano tiene una cuadrilla de matones que le guarda las espaldas y la peor de todas es una tía de 1.90 rubia. Ah, sí, es verdad. Un travesti. Sí. Que le pone las pilas al pobre Ralph Fiennes. Pues sí, bueno, reivindicando un poquillo también. No solo a las mujeres directoras, que obviamente es lo que estamos reivindicando, que no es algo muy común, sino que estas mujeres también dirijan acción, que tampoco es algo tan sumamente común, porque Tomates Verdes Fritos, si no me equivoco, fue dirigido por una mujer, ¿no? O estoy equivocado. No, estoy confundiéndole para tú sí. con la de Eclipse de... Eclipse Total, que tampoco Eclipse fue dirigida por una mujer, fue ¿no? dirigida por Taylor Hackford. ¿Ah, sí? Ostras, sí. ¿Y por qué pensaba que había sido dirigida por una mujer? Buena pregunta. De todas formas, está basada en una historia de Stephen King. ¿No? Sí, estaba basada en una historia de Stephen King. Es un tío, y eso por si alguien se lo ha preguntado. En cualquier caso, lo que... películas como las que hace la buena de Boyain, por así decirlo. La pelmaza de Coixet, por Dios. ¿Por qué no había ningún francotirador cuando recogió los Goyas que la disparara? Es sí, que, por Dios, que ¿por la, qué? Que la disparara a heces de mono, aunque sea. Lo que fuera, tío. O sea, yo con eso me hubiese conformado. ¡Pla! Bueno, ¿por qué ponía esas caras? ¿Eres gilipollas, tío? Sí, lo eres. Es, hombre, es que es muy mainstream. Hizo una de japoneses o algo así. Sí, de se va a Japón, sí, hace movidas, sí. hace unos coñazos. Es la Sofía Coppola. Una copia Sofía Coppola eso, igual, yo creo... rollo Lost in Translation. Sí, bastante... yo creo que se apunta al carro. Si Sofía Coppola ha hecho esto, yo también, venga. Sí. Bueno, y luego voy a hacer Juana Loca con música de Saint Germain, moderna, ¿eh? Yo lo que quería decir era un poco eso, que muchas veces parece que cuando una mujer dirige cine tiene que hacer algo social, algo, ¡ay, los sentimientos! ¿Sabes? Porque Días extraños no es para nada social. No, lo es, desde luego, es cyberpunk, maravilloso. Es una peli super social. Claro que lo es, no, pero parece que cuando una tía dirige, ¡ay, que tiene que ser una cosa! Y de hecho, y tristemente, en el caso de muchas directoras es así, pero me cago en la leche. Hay grandísimas directoras como bueno, es el caso de Catherine Bigelow, que no estoy muy de acuerdo con las últimas pelis que ha hecho, que pueden hacer buenísimas películas de acción que también tienen su trasfondo social, desde luego, como lo es Días extraños o como muchas otras. Sí, sí. Yo creo que no llegan a ser películas de acción en sí. Yo creo que lo utiliza como conductor la acción. Hombre, es que para, yo creo que desarrolla a los personajes. Es que yo creo que películas, o sea, no es típica de acción, películas de acción. Acción no sí. hay, excepto las de Schwarzenegger y las de Stallone, porque la otra vez decíamos de La jungla de cristal, que La jungla de cristal es una película de acción cojonuda. Es que no es de acción, es una película de suspense y de personajes, sí, de un tío que es un... Sí, sí, salvo la utiliza... última, que no es de nada. La última es un anuncio de 90 minutos. Sí, de... Boom, no la he visto. Ni a... No debes, como decía el actor secundario Raju, no debes. Están desmitificando. Bueno, joder, desmitificando, sí, se la están fornicando por todos los ojos del cuerpo. Hablamos la semana pasada de ella, sí, y sí. Sí, sí, sí. Pero que eso, que decíamos que la, realmente historias de acción no hay. Hay... No. O sea, si la es cómica y exclusivamente, claro, acción, ¿a quién le interesa? Exactamente, o sea, que eso es como ver un documental sobre la guerra del Golfo, no sé. Es, o sea, es una historia de. La guerra de jungla de cristal, por ejemplo, es una historia de personajes, es una historia de suspense. Y los Días Extraños, por ejemplo, es una historia. No es de acción, es la historia de un tío y lo que le pasa, que está enamorado, está empochadísimo con una tía que no le hace caso. Y hay un asesino suelto por la ciudad y hay una conspiración súper rara. Sí. A mí ese inicio de esa cámara subjetiva... ¡Qué maravilloso! Eso, yo me quedé... se me quedó el culo torcido. Sí, cuando vi eso, dije, ¡qué hostia sí, es sí, esto! O sea, ¿qué coño estoy viendo? Sí, sí, sí, sí. Algo como innovador, como sí, diciendo, sí, ¡hostia, lo tío! Empezar una película con sí, un atraco en plano subjetivo, sí, de unos atracadores polla, que al final se la mueren. La sí, sí. A mí me encantó. A mí, cuando vi eso, ya la película... Sí, me parece súper bruta la película. Y de ahí para arriba, ¿sabes? Sí, sí, sí. Empieza de ahí y luego sube. Joder. Sí, sí, sí. Peliculo ya, es un peliculón. Pues eso, nada, simplemente comentar que parece a veces increíble, pero bueno, muchísimas veces el papel de las mujeres en el cine, además de estar delante de la cámara haciendo el gilipollas, porque es alucinante, ay, cuando se están pegando dos tíos, su novio y el malo, ay, hija, solo saben hacer así, ¿qué pasa, tía? Vete ahí, da tú también. Pega, hombre, pega. Y eso lo dices porque no has visto Sexo en Nueva York. Que si, no, pues si no. Si has visto una de las pelis, es... Yo siempre he dicho que ¿has visto Sexo en Nueva York? ¡Canales! Nueva York. Mi madre ¿pero tú qué te pensabas que ibas a ver? Mi madre se ha querido ver Sexo en Nueva York. Mi madre ve cosas y yo tengo que verlas con ella para que no se ponga a llorar y me arañe y me encierre en el trastero. Monstruos. Y te pase tranchetes por debajo de la puerta. Por eso tuve que ver los Oscars, no por otra cosa, no porque me interese un pijo lo que pasase. Pero, ¿qué estaba yo diciendo? Ah, sí, Sexo en Nueva Sexo York. Nueva York. Si haces Sexo en Nueva York desde el punto de vista de los protagonistas masculinos, es una película de terror. Es como Psicosis. Es un tío que está trabajando en la oficina y de repente le llama a una mujer llorando. Y le cuelga ahí. ¿Qué pasó? Las mujeres somos así y lloramos a veces porque sí. Es lo que digo yo. O sea, joder. Vaya imagen de mierda que da esa película de las mujeres. Sí, tío, sí, tío. Sí. Es flipante. A mí hay dos cosas que me joden viva. Una sería esa, por supuesto, como mujer me jode viva. Pero otra, si fuera hombre, me jodería vivo el hecho, por ejemplo, mogollón de anuncios. Digo, joder, yo si fuera tío me ofendería mogollón que pensaran que los tíos somos así de imbéciles. Bueno, a mí me ofende mogollón, pero como soy un tío nada le importa. pues yo te escucho, Ibai, yo te escucho. No, pero es acojonante. O sea, sí, algo que nunca dejará de sorprenderme y nunca, y además es que nunca dejaremos de verlo en el, bueno, espero que algún día dejemos de verlo en el cine, es eso, lo de la pelea. Tu novio o el tío al que quieres y el malvado se están pegando y tú no haces nada más que llevarte las manos a la boca y decir, oh no, haz algo, un palo, coge un palo, es una piedra. No, porque está semi-inconsciente en el suelo que le acaba de tirar el malo, le acaba de empujar. Claro, entonces... claro, a las mujeres se nos deja inconscientes con ya. Un mero empujón. Sí, o estás huyendo del malo y te caes, te tropiezas y el chico tiene que levantarte y arrastrarte. Claro. Es un fardo. Somos... En vez de patearte y dejarte decir, ¡ahora te jodes! No, es acojonante. Excepto a Magic Cube, sí. A la actriz esta que sabe artes marciales, sí, que esa no creo. No, es que de verdad me molaría empezar a reivindicar un día me molaría de verdad empezar a ver películas un día de tías que dan hostias o de tías que hacen cosas bien. Sabes que yo de esas he visto de serie B, ¿lo sabes? Sí, que lo yo sé. He visto de todo. Lo sé, y probablemente indias. Probablemente sean pelis indias o checoslovacas. No, un día hablaremos. Pero bueno, en cualquier caso, y no sé qué iba a decir algo y me has ligado con las tus películas checoslovacas. Estás hasta los ovarios de ver eso de chicas en las películas que solo ven a sus counterparts. Que no sabemos hacer mucho más. Que solo que tienen gritar. Sentimientos. Sí, solo sí. Sienten. Y sí. se juntan entre ellas para hablar de hombres. Sí, así es, vamos, lo que hacemos las tías. No nos juntamos entre nosotras para beber y no, las mujeres no bebemos ni nos drogamos tampoco. Pues sí, en fin, soltando estas paridas que queremos reivindicar, pues bueno, que se empiece a hacer algo más decente, no sé. Es curioso, sí, vale, es una industria, bueno, como casi todo, en la que los hombres tienen la primera y la última palabra generalmente, pero bueno, parece que ser que se empieza a ver la luz al final del túnel, y bueno, y espero que el papel de las mujeres en el cine no se limite solo a hacer el idiota delante de la cámara, o y detrás, como script girl. O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué las mujeres somos mejores script girls? No es verdad. Buena pregunta. No, es que las mujeres nos fijamos más. Esto me lo ha llegado a decir una tía a mí. ¿Yo? ¿Fijarme? ¿Que era script? No, para que yo hiciera de script una vez. Yo fijarme, no sé si te acuerdas cuando hablamos del pico, que sí. En el pico 1 y en el pico 2 cambia, el padre es un actor diferente, pero como tiene bigote, para mí era el mismo. A lo mejor el actor era el bigote y el señor que iba detrás era solo maquillaje, ¿sabes? Sí, el bigote lo mantenía, el bigote sí, era el, gravitaba, el mismo de una peli a otra. A lo mejor contrataron el mismo bigote, el bigote que salía en Deliverance, llevando a Barlan Castle, a Reynolds. Sí, no, hay, de hecho hay un videobook del bigote en internet. Qué cantidad tontas decimos aquí por minuto, ¿eh? Sí, ya lo creo. No, pero, o sea, yo qué sé, yo veo un bigote y la verdad es que también me nubilo. Pero en cualquier caso, o sea, yo script, de verdad, o sea, ¿sabes? A mí me pueden... O sea, pues qué tonta más machista, ¿eh? Y no te sé que te lo he dicho una mujer. No, sí, me dijo una tía, ¿no? Si el machismo no tiene sexo, el machismo es algo cultural. Y la cultura es de la sociedad y la sociedad está compuesta por hombres y mujeres. Pero sí, yo que sé, me podrían pagar con dinero de Monopoly, que no me estaría catando, ¿sabes? Y lo acepto y soy feliz. O sea, sería la peor script del mundo y os aseguro que soy mujer. Bueno, vosotros más falta algo sospecháis, pero a mis oyentes les aseguro que soy mujer. Eso, vamos, eso no pareció sorprenderse mi ginecólogo la última vez, de nada. Así que gracias, todo iba bien. No, o sea, imagínate que vas al ginecólogo creyendo que eres mujer y resulta que no. Mucho se lleva un susto el pobre hombre. Hostia, aquí. Pues bueno, yo qué sé. Pero bueno, en cualquier caso, ahí le tenemos también a la buena de Sofía Coppola. Sí, aquí Sofía Coppola, que bueno, yo me quedo con Lost in Translation, porque sale Bill Murray y lo demás... No es mala peli, ¿eh? Yo la vi, me gustó bastante. Bill Murray para... y atrapado en el tiempo. Atrapado en el tiempo. Es que se ríen porque les estoy enseñando un reloj de arena. No entiendo. Que ha sido hace poco, además, el día de la marmota, ¿no? Fue en febrero. No sé si eso significa que vamos mal de tiempo. O vamos simplemente que hay un reloj de arena aquí. La chica de la mesa tiene un reloj de arena en la mano, no sé qué significa eso. Es que esto de los simbolismos en las pelis no lo pido nunca. Un dato que no sabía de Sofía Coppola, que al final, bueno, me pongo a mirar cosas y al final termino lo mío en Star Wars, que al final el amenaza fantasma es una de las que van con la princesa Amidala. ¡Adiós! ¡Ahí va! Sí, es Sofía Coppola, sí. No sabes decir que era Darth Maul. No, y es, yo creo que habrá sido su mejor papel. Sí, porque debió salir el Padrino 3, que iba a hacer un papel que lo iba a hacer Winona Ryder, sí. Y estaba enferma y salió ella y creo que, no sé si ganó un Ratchi por eso incluso. Sí. Bueno, luego hablaremos de ellos, sí. Porque luego vamos con el tema de los Ratchis, claro. Sí. Hablando de Ratchis, el Papa ha renunciado a lo suyo, el Papa Ratzinger. ¿Papa Ratchi? ¿Has visto ahí lo que ha hecho? ¡Ay! Con una tía, soy una tía elocuente. ¡Qué juego de palabras! Así somos en Sesión de Noche. No, gente elocuente. Pues nada, Sofía Coppola, ya hemos dicho, ¿no? Bueno, hizo Vírgenes Suicidas en 1999. Luego, pues, Lost in Translation en el 2003, María Antonieta en el 2006 y Somewhere en el 2010. Y ni puta idea, ¿no viste cuál? María Antonieta es horrible. Igual también ganó un Ratchi por eso. ¿Sabes? Igual ganó 3 o 4. La de Lost in Translation es visible. O sea, es una peli rara porque no parece tener una historia, ¿no? Es como... Sí, pero no sé, me gustó, tío. Sí, a mí también, porque está bien hilado y Bill Murray está muy bien. La pelirroja pechugona está también, está muy bien. ¿Cómo es? Scarlett Johansson, creo. Vaya forma de de celebrar el 8 de marzo, el día de la mujer, ¿verdad? Sí. Que además es bastante buena actriz y es una tía que me cae bien porque me parece muy seria, Scarlett Johansson. Sí, a mí también me gusta. Pero bueno, eso que mientras que sí me gustó Lost in Translation, la de María Antonieta no la aguanto, ¿eh? No, yo directamente no la quise ni ver. Qué pedorrez, empecé a verla, bueno, es la de Lost in Translation, pues igual está bien. Qué pedorrez de peli, chaval. No, Catacroker. Además, ahí de cámara en mano todo el rato, mira qué dices, un fan footage de María Antonieta. ¿Qué me estás contando, Dios mío? Sí, la Revolución Francesa ya se grabó en Locus. Se las encontraron en el 2010. Sí. ¡Qué rompedor! Así es. ¿Mantaban animales? No, pues no, no, mola. No, no recuerdo que hubiese mucha sangre, sino que hubiese, solamente hubiese aguantado más. No, la deja a medias, no recuerdo nada de esa peli. Y Software, que no sé ni de qué va. No. Oye, ¿sabéis cuál es mi pasaje histórico favorito? La toma de la pastilla. ¡Joder! Festival del humor hoy, sesión de noche. Hoy? No sé lo que está pasando, pero es que habéis dicho Revolución Francesa y me he acordado de ese chiste. Así es que Revolución Francesa y venga, Festival del humor, ¿no? Venga. Cabezas cortadas, sangre, joder, cayendo a chorros por las calles. ¡Ay! ¿Cómo el somos? El sistema se colapsa. ¿Cómo somos en sesión de noche? Pues nada, simplemente recordar que hay grandes directoras de cine por ahí y las ha habido desde y luego siempre. Coisette. Y luego está Coisette. Para vergüenza de muchas, o sea, un día me gustaría dirigir películas y no quisiera que me dijera nada. Eres directora, uy, como Isabel Coixet. O sea, mira, ¿sabes? Y la entrevista acaba ahí. Se acaba. Probablemente también. Y tu tiempo en la calle libre también. También. A fabricar matrículas en la cárcel. Ay, en fin, pues nada, eso, gente, que sesión de noche sigue recordando ahí a las mujeres que son pioneras en esta industria tan... tristemente y exclusivamente masculina. Pero bueno, las cosas se pueden cambiar y estamos en ello. Sesión de noche sigue para adelante. Nada, peña. A ver, ¿se me escucha? Sí, ¿no? ¿Se siente? Sí, aquí estoy. Pues nada, eso que, como bien sabéis, hace un par de semanas fueron los premios Oscar. Se llevaron mogollón de estatuillas todas aquellas películas que nadie pensaba que se fueran a llevar estatuillas. Como por ejemplo la que sale un actor irlandés gritando mucho con la vena hinchada, que le dan Oscar a todo el mundo. Nunca sé de qué va, pero sé que sale eso. O sale la que hizo de Catwoman, mucho más flaca, cantando muy bien. De fea con la vena hinchada y eso. Un Oscar también para alguien fijo. Sí, en fin, prácticamente eso. Pues lo que os decía, han sido ya los premios Razzie y bueno, ha sido todo maravilloso porque los premios Razzie, bueno... maravilloso, ha habido algunas, se empieza a notar también la crisis, es curioso, en Estados Unidos en estos premios, sí, cuéntanos, sí. Iván, joder, pues es en un más o menos es como las han hecho como en el estudio de la Irola, es tiene más glamour que no. Oye, han hecho, oye, pues por eso que eso, que es como, no sé, lo han hecho en, no sé, se lo solían hacer en alguna especie como de auditorio, sí, y tal, teatro, y ha pasado a hacerlo, pues no sé, pues en el garaje, no, en un garaje o algo así, y con mucha menos gente y no sé, y han sacado como en cartón a los que han ganado y ha salido gente agarrando los cartones. Y el público era la colección de Yo-Yos de uno de ellos. Y bueno, y lo ha petado Crepúsculo, la saga, la segunda parte, Amanecer 2. Bueno, antes que nada quisiera comentar qué son exactamente los premios Razzie, la frambuesa de oro, y es que los premios Razzie, igual más comúnmente por muchos de nuestros oyentes, son conocidos como los famosos anti-Oscar, y son, se dan una semana antes o una semana después. O después, más o menos a la par. Si no es después, es a la par. Sí, una cosa así. Bueno, pues eso, son los anti-Oscar. Son los premios a las peores películas que se han estrenado ese año. Y sí, efectivamente, la película Amanecer Parte 2, esta película basada en una novela escrita por una... señora mormona. Por una mormona. Porque vemos que las mujeres también pueden hacer mierda. Sí, pues las mujeres también podemos hacer mierda. Somos iguales que los hombres. Somos iguales, sí. Exactamente iguales. Claro, podemos hacer mierda, podemos hacer guerras, podemos hacer trasplantes de corazón, podemos dirigir... ¿Podéis cerrar los ojos con el párpado de abajo primero, así? Eso es, sí, nos podemos poner bizcas, todo. Igual, más o menos igual, vamos, tampoco la diferencia no es muy grande. Pues efectivamente, estas novelas escritas por una señora mormona, que además me parecen también bastante machistas. Flipa, sí. Sí, y de hecho yo creo que viene bastante al hilo del día de hoy, y es que, bueno, algunas de las manifestaciones del día de hoy no solo iban dirigidas por los reivindicando los derechos de las mujeres o la igualdad de las mujeres, sino que es que también los gobiernos que tenemos nuevos ahora, por un parte la extremísima derecha del PP en el Estado español y por otra parte la derecha del PNV aquí en Euskadi, por cierto, teniendo un director de sanidad, ¿cómo es? No sé cuántos, Darpón, que era del Opus Dei, como es, podréis sospechar, ha cambiado la ley del aborto. Y es que en esta película se menciona el tema del aborto. Sí. Ya que el aborto mal. El aborto mal. Aborto mal, igual mal. Está, el aborto está muy mal. Así se menciona, sí. O sea, el tío vampiro se casa con la pava que no es vampira, ¿no? Yo, o sea, en un sorprendente giro de guión. Que además, sí, yo no lo veía venir. ¿Cómo? Estamos locos. Dios mío, se casan. Y brillan. Y brillan, es que es flipante porque está la luz y en vez de ponerse mustios, así un poco así, se brillan. En vez de hacerse ceniza, eso es. Le sale brillantina. Brillantina, sí. Como a la ochoa. Y. Créeme que se ha tocado muchas veces en internet el tema de los vampiros travestis, ¿eh? Pues no me extraña. Y bueno, o sea, y lo único por lo que puedes sospechar que son vampiros es porque están como de gaupasa todo el rato, ¿no? Y porque llevan yendo al mismo curso en instituto 57 años pues consecutivos. Sí, bueno, yo en un rechindorra andaba parecido también. Son como los de salir de clase, ¿no? Sí. Que algunos tenían hasta entradas. Sí, joder, ¿verdad? No tenías. Y arrugas. Y arrugas, tal, se reía. Y bueno, solo sé que si Bela Lugosi se levantaría, joder. Se volvía a su rumba. Sí, sí. Esto. Echaba una bomba de humo, se tapaba así con la capa y volvía a desaparecer. Mientras lo veías alejarse. Sí, sería una mejor historia que Crepúsculo. Sí. Pues bueno. El tema es que eso, que los, se enrollan, pero no hay ni siquiera musuchus, porque claro, no puede ser, o sea, claro, si no te casas no puede haber ni musuchus ni nada. Y ya una vez que se casan hay sex, pero hay sex, o sea, pero que se te va, pero echan unos polvazos, parece ¿cómo se llama la película esta de Lars von Trier? La de que parece que se están preparando para las olimpiadas del sexo, tío. William Dafoe y la otra. Ah, sí, Anticristo. Anticristo. Sí. Le están dando, bueno, pues en esta no son imágenes tan, no son primeros planos de penetraciones. Una lástima para muchos y muchas. Pero son imágenes de techo, de suelos vistos por debajo y el polvillo cayendo. Sí, sí. Claro, porque el tío es un vampiro, entonces. Una cosa loquísima. Es algo que todos sabemos, que los vampiros. Vamos, ponemos como locomotoras. El vampiro es muy de. Así. No sabes. Aquí te pillo, aquí te mato. Así son los vampiros. Total, que una vez que se casan sí pueden tener sex. Obviamente. Sin ningún tipo de protección, y obviamente el único resultado del sexo es embarazo. Y obviamente al embarazo lo único que se le puede hacer es no hay aborto posible. Pese a que lo que le está creciendo en la tripa a la tía crece súper rápido y le rompe costillas y todo. O sea, es súper malvado todo. Bueno, todo fatal. Total, que es una mierda del copón. Y estaba nominada, me parece que a 12 premios Rachi o 11. Por ahí. No sé, pero ha ganado casi todo. O sea, menos uno de Rihanna, todos los demás. Menos uno que se lo ha llevado Rihanna por Battleship. Grandísima Battleship. Se lo recomiendo a mis peores enemigos. Sí, veáis en bucle. Yo quería verla. No sé. No la veas. Es una película de hundir la flota dirigida por el director de Brave Things. O sea, y yo no sé cómo Liam Neeson se deja engañar, tío, por hacer esa película. ¿Sale Liam Neeson? ¿Está hecha en serio o es como Starship Troopers, que es un grandísimo sarcasmo? No. Es que el tema es de que no es nada de sarcasmo. O sea, que es una película que además con joder, se nota que hay pasta en la peli, o sea, pero es que es malísima, es peor, no es malísima, es peor. Es peor que malísima. Ya te digo. Peorísima. Peorísima, algo así, no, es peorísima. Muy mala. Y Rihanna ha ganado a la mejor actriz de reparto. A la peor actriz de reparto. Eso, a la peor. Joder. Hombre, yo creo que es una conclusión lógica. Vamos a hacer una película de hundir la flota con Liam Neeson, protagonista Rihanna. ¿Rihanna? ¿Quién si no? Y al peor actor, otro año más, Adam Sandler. Hombre, claro, sí, Adam Sandler, tenemos que decir que es un asiduo de estos premios. El año pasado con Mi Gemela y Yo o algo así, se llevó también todo. Se llevó al peor actor y a la peor actriz, ya que se interpretaba, bueno, a un hombre. Y a su hermana gemela. O sea, tío, compran en el IKEA otra balda para poner los ratis. Creo que no le entran ya. Madre de Dios, es vergonzosa. Y bueno, ¿qué iba a decir? Iba a decir alguna trola. Sí, no, bueno, que ese tío sí se ha llevado con un millón de ratchis. Pero es que luego también tenemos un par de apariciones estelares en los premios Ratchi que no han asistido, tristemente, porque no suele ser muy habitual que asistan. Y uno es Vanilla Ice, estaba también nominado. ¿Os acordáis de Vanilla Ice? Pero sí, hizo una peli que la he visto y me gusta, joder. Ice Baby. Se llama sí, buenísima esa peli. No, pero Vanilla Ice estaba nominado por. No me acuerdo. acuerdo qué peli, no sé en qué peli sale como peor actor de reparto. Y luego está también el bueno de Mitch Buchanan por Pirañas, David Hasselhoff, por Pirañas 3D, la segunda parte que ha ido directamente a DVD, que no sí. se ha comido nada. Debo Alexandre romper, Aja, debo romper una lanza a favor de Piraña 3D. La 1. Yo no sé, yo he visto la que sale Hasselhoff haciendo de David Hasselhoff en realidad. Es que, perdona, antes de que sigas, he visto antes el tráiler porque lo he grabado y lo tenemos por aquí, aunque está en inglés, y me ha parecido una cosa como bastante de coña todo. Es que es el tema. O sea, es bastante de coña. Las pirañas son liberadas en un parque temático tipo Aquamarina, así, en el que han invitado a David Hasselhoff, que hace de sí mismo. Por lo tanto, está completamente borracho todo el rato y genial. Se sale del motel con 40 putas en la cama. Y hay un momento en que va un niño súper preocupado porque las pirañas están comiendo a todo el mundo. Y dice, Mitch Buchanan, haz algo, salva a la gente. Y el tío está súper tranquilo en su silla diciendo, y dice algo como, muchacho, es el momento de dejar que la naturaleza siga su curso. Que solo el más fuerte debe sobrevivir. Algo como súper filosófico, mientras todo el mundo es devorado vivo. Y dices, pero esto es lo mejor que ha hecho este hombre, es el coche fantástico. Sí, sí. Bueno, estaba nominado, pero no se llevó el Ratchi. Por cierto, ¿qué tienen en contra de las ¿cómo se llama esta ¿Pirañas? Fruta? No, esta no, fruta que sí. es el premio Ratchi, en contra de los fresón. Sí, las frambuesas. Las frambuesas. A mí sí. me gustan las frambuesas. ¿Qué? A mí también no me hace gracia Adam Sandler, yo qué sé. Bueno. ¿Ha visto Ejecutivo Agresivo? Tía. ¿Hace gracia Adam Sandler? ¿En serio? Es gracioso. Ay, yo qué sé, pero no sé. No, igual si te comes antes un tripi, sí. Pues bueno, ya sabes que me río con todo. Sí. No sé, a mí no me hace gracia. Igual el Little Nicky. El Little Nicky, buah, tío. Yo, bueno, es que no he podido nunca ver ninguna entera. Pero sin más, igual el le tengo Little que dar. Nicky me mola. Hay un cameo de Ozzy Osbourne, no digo más. Sí, señor. En fin, bueno, pues nada. Básicamente han sido estos los premios Ratchi. No sé si hay algún premio más para ir loco. Que no tengo por aquí ahora mismo los datos. No sé, el director también, Bill Condon. Solamente por la piel. ¿Cómo molan esos apellidos? Benito Lates, aquí se llamaría, ¿no? Pues el director de Crepúsculo, pues claro. A la mejor pareja, la peor pareja en escena, que es el Taylor Lautner, el tío este, el que es el lobo, cara, o algo así. Cara de llama, y, sí. El chorbo ese. Y yo creo que nada más, todo se lo ha llevado, ha copado todos los premios. Joder. Sí. Y luego un par de. Yo creo que hay un par de anécdotas sobre los Ratchis que hemos comentado, como que por ejemplo Paul Verhoeven fue a recogerlos por Showgirls. No es muy habitual que vayan a recogerlos, pero bueno, algunos de ellos tienen sentido del humor y lo aceptan con aplomo. Y es que de hecho yo creo que el hecho de que le hayan dado un Ratchi a Paul Verhoeven por Showgirls, yo creo que indica claramente que no pilla las pelis, pero bueno, no sé, o sea, Showgirls es como Starship Troopers, es una coña gigante. O sea, no puedes ver esa película y tomarla en serio. Showgirls es lo que es. O sea, pero es de coña. O sea. Sí, es de coña, pero es. A ver, el guión va en serio porque el guionista se lo toma en serio. O sea, es el guionista desde Instinto Básico. Y todo el mundo le decía a Paul Verhoeven, ¡joder, Paul Verhoeven! ¿Cómo nos ha molado Instinto Básico? Está todo el país cascándosela todo el rato con la escena de, ¿sabes? De. Sí, de Sharon Stone poniendo las piernas. ¡Haz otra igual! Que hago otra igual de. ¡Sí, tío! Venga, voy a pillar al guionista a ver qué puedes escribir. Y saca esa historia que es una bazofia enorme, tío. Y hace escenas de bailes de bacanales hollywoodienses con. Bueno, de Las Vegas, con estatuas fucsias, fosforito. Está todo mal. Que echan vino por la boca, tío. O sea. Pero, en serio, ¿crees que esta película va en serio? No sé. Es como los Monty Python. Y luego también Halle Berry fue a recoger por Catwoman y dio el discurso con el Ratchi y con el Oscar que ganó por Monster Balls. Es que claro, lo bueno es que ese mismo año había recibido un Oscar y me parece que hay algún otro caso más de alguna otra actriz, Sandra Bullock, Sandra Bullock, a recogerlo, pero es que ese mismo año también había ganado un Oscar. Sí. Claro, yo qué sé, yo gano ese mismo año un Oscar por una buena peli que he hecho. Y de hecho la buena de Halle Berry... No, es que no es mala actriz, es una buena actriz. Lo que pasa es que Catwoman es una película. Pero yo no creo que precisamente sea mala por la actuación de Halle Berry. No, o sea, es una película espeluznante. Es mala porque está. Y ya está, ¿sabes? O sea, yo que sé, me dicen, venga, tío, ponte este traje de mierda. Porque es un traje de mierda. Bastante horrendo. Y hemos pillado los chinos aquí. Hemos pillado los chinos, sí. Es vergonzoso el traje. O sea, y mira que la tía tiene un tipazo de morir. Es que la calidad del traje es que queda mal. O sea. Sí. Poco favorecedor. Así, todo mal. Sí, pero tenía el preferente de Michelle Pfeiffer. Y a ver, claro. De Michelle Pfeiffer así, era. Tío, no sé. Pero no, pero en cualquier caso, aún así, o sea, está fatal. El traje está fatal. Vale, el traje está fatal, pero es que luego. Y ahora, una vez que te has puesto este traje y te estás ridiculizando ante el planeta entero, salvo Corea del Norte, donde el cine está prohibido, léete este guión y recítanoslo. Pero, ¿de verdad este guión? Sí, sí, sí. Venga. O sea, y claro, entonces la pobre muchacha, ¿cómo lo va a hacer bien? ¿Qué puedes hacer bien ahí? Es como. ¿Sabes? Como le dijo Carrie Fisher a George Lucas, George, esta mierda la puedes escribir, pero no decirla en voz alta. Claro, o sea, yo qué sé, es como intentar hacer, no sé, hacer que la comida del McDonald's sea buena comida, ¿no? Si claro, es que es mala ya de por sí. Pero yo creo que precisamente Halle Berry se merezca un Oscar, en todo caso, o sea, un Ratchet. En todo caso se merece claro. Unas birras por haber sido capaz de hacerlo, ¿sabes? Si no, me... si luego la tía critica su propia película, claro, o sea, ella misma sí, dice, sí. No, yo esto lo hice por dinero y tal, así que yo creo que ese fue el motivo principal por el que ella lo fue a recoger, porque ella perfectamente sabía que era una mala película y ya está, no se sentía ofendida en absoluto por su interpretación, había sido lo que había sido. Sí. Y ya está. Y luego Ben Affleck no fue a recogerlo y se lo llevaron a un programa, a un late night show de estos, de Larry... ¡Se lo hicieron comer! Larry King, alguno de estos. Sí, Larry King. Y él lo escogió y lo rompió. Sí. Lo rompió en el programa en directo y gracias a eso se subastaron en eBay y tuvieron pasta para alquilar el local. ¡Ay, cómo me alegro! Para los premios Ratchi. ¡Qué guay! El ciclo de la vida. ¿Y por qué le habían dado el Ratchi? Pues... eran por varias, pero ya sabemos por qué superhéroe le dieron la... Sí, Daredevil. Daredevil. Que me gusta bastante más que todas las de Christopher Nolan, pero vale. Bueno, es igual la primera. Bueno, sí, sí. En cualquier caso, sí, los Ratchi son unos premios que una pena que estén un poquito de capa caída en cuanto al económico, al menos. Sí, sí, es que han bajado mucho. Antes yo me acuerdo que era más un escenario con sus focos, su presentador más, no sé. Sí. Lo he visto en YouTube en los vídeos y me ha parecido, joder, que está perdiendo... Sí, antes tenía gracia, es como, lo hacen como por hacer, por inercia. Sí, no sé. Yo creo que es eso, lo hacen por inercia. Antes no, tenía, no como, tenía como mala baba, buscaba una película realmente mala. Sí, yo creo, eso, ahí lo dices, yo creo que tenía mala leche, iban a tirar. Ahora es como venga, lo tenemos que hacer. Ahora cogemos, le dan... llamamos a cuatro periodistas y eso es lo que la sensación que me dio. Sí. La mitad de las sillas medio vacías, ¿sabes? No me Ahora le dan Ratchis a pues eso, a Crepúsculo o a Disaster Movie, tío. A ver, todo el mundo sabe que Disaster Movie es una mierda, no tiene ningún mérito. Hombre, pero en cualquier caso, Crepúsculo yo creo que sí que se lo merece, tío. Vale, en todo caso porque es una franquicia multimillonaria y tal y mueve mucha pasta y hombre, a mí me gusta la peña que se mete con los grandes. Pero eso, irte a un videoclub, buscar la película más cutre hecha por cuatro colas y decir, esto es una mierda. Tío, se hace cualquiera, ¿sabes? Como... por ejemplo, Marlon Brando también ha ganado. Marlon Brando se llevó un Ratchi. Por la isla del Dr. Moreau, ¿no? No sé por qué película, pero es que no lo he leído por ahí. Creo que fue, alguien se es que era de los que se había llevado Oscar y se había llevado Ratchi. También, bueno, Sofía Coppola, como hemos comentado, sí. Que también se ha llevado. Y no sé, ahora justo no me acuerdo ninguno más, pero sé que hay más gente famosilla que se ha llevado... Ennio Morricone le nominaron a los Ratchi por la música de La Cosa. ¿Ah, sí? Toma ya. ¿Qué me dices? Lo por que Dios. Y si es cojonuda. Ya, bueno, yo qué sé, también decimos muchísimas veces lo mismo de los Oscars. ¿Pero cómo han podido nominar al Oscar esta película? Es impresionante, sí. En cualquier caso, me gustaría mencionar que en el Estado hay premios Goya. Obviamente todo el mundo los conoce. Y después están los premios Yoga, que serían el equivalente al Ratchi. Eso es, que sería la peor película, ¿no? Del sí, y total, que bueno, que es algo bastante reciente, y es más, me parece que hasta no hace mucho ni siquiera se celebraba en sí, sino que era como, bueno, estos son los nominados, se sacaba una lista y estos son los ganadores, y se sacaba pues una lista con los ganadores y nominados y ni siquiera existía premio en sí, y... hace un par de años, cuando Balada Triste de Trompeta estaba nominada a los Goya por un millón de movidas, que no se merecía en absoluto, también estaba la buena de Carolina Bang con su 100 de pecho, que bueno, la tía tiene que tener la espalda muy bien para aguantar eso. Y su pésima interpretación. Pero es que, ¿cómo lo hace tan mal? Práctica. ¿Cómo se puede hacer tan mal? Practicando mucho. Joder, te quiero, payaso triste. Joder, tía, parece que te ha dado un ictus. Parece que eres el rey. Es que no sé si lo habéis visto en Plutón Verbenero, que hace androide y bueno. ¿Cómo puedes hacer mal de androide? eso es lo chungo. Tío. Ni siquiera Arnold Schwarzenegger hace mal de androide, tío. Ni siquiera Arnold Schwarzenegger, es cierto. Pues bueno, pues esta muchacha está nominada a mejor actriz revelación a los Goya, flipa, y se llevó, no se lo llevó ella, no me acuerdo quién se lo llevó aquella vez, el Goya Mejor Actriz Revelación, pero por otra parte estaba nominada también a los premios Yoga de Peor Actriz Revelación. Por la misma película, y además. Ganó el Yoga, sí, por la misma película. Claro que sí, si es que no sé si esto se ha dado. No sé si esto se ha dado alguna vez en los premios Oscar y los premios Razzie, pero desde luego en los Goya y en los Yoga sí se ha dado. Y algo que yo creo que la honra, y es algo que honra a muchos actores que van a, que bueno, que tienen un par de narices, un par de varios, un par de testículos para recibir los Razzie, esta chica dijo, ay, pues quiero ir a recibir mi premio Yoga. Ya sabía que era un premio que era en plan mal. No lo sé, claro, igual no. Dijo, ¿a qué gimnasio tengo que ir? O yo yoga y venga, sí. Yo me apunto. Pero ¡ay, qué bien! Le dijo, Alex, ¿puedo ir a recoger el premio yoga? Es que quiero llevar este vestido y no tengo ocasión de ponérmelo. Y Alex le dijo, bueno, vete, cariño, sí. Alejandro de la Iglesia. Estalló en lágrimas poco después. Sí, sí. Normal que, bueno, en fin, y nada, y si la tía lo quisiera recogerlo, pasa que no pudo porque efectivamente los premios no tienen una gala en sí, pero le dijeron, vale, el año que viene serás tú la presentadora, si te parece. ¡Otra vez, qué bien! Bueno, oye, yo qué sé, me parece bien. Desde entonces me cae un poco mejor. Me sigue pareciendo igual de mala actriz, pero me cae un poquito mejor. Nada tiene sentido ya para mí. Bueno, yo qué sé, sí. Quiero decir, por lo menos el Goya no se lo llevó. Imagínate que gana el Goya por Mejor Actriz Revelación y el Yoga por Peor Actriz Revelación. Si hubiese implosionado la industria del cine española, o sea, si hubiese desaparecido en un agujero negro. Mira, ahora que tengo aquí información online de los actores que han ganado un Oscar y un Razzie por la actuación, atentos, Faye Dunaway, Marlon Brando, Charlotte Heston, Laurence d'Olivier, Roberto Benigni, Hal Berry y Liza Minnelli. Hostia, cuidado, la Liza Minnelli. Ha ganado un. Sí, han ganado un. Razzie y un. Marlon Brando y Laurence Olivier. Creo que salían en la tercera parte de Kickboxer, los dos. Y uno de ellos era extra en Delta Force 4. Hostia, actores de mierda, todos, ¿sabes? La Liza Minnelli, pero maldita sea, ¿hizo algo más aparte de cabaret? Es que lo desconozco, de verdad. Sí, aparte sí, de salir sí, de borracha años, perdida en Donosti sí. En el festival de jazz, que se caía encima del piano, la pobre mujer. Pobre, esa no es también de casarse y divorciarse 10 veces, aparte de eso. Sí, eso hace bien, saber. Hace bien. Coño. ¿Qué cojones? Cuando estás forrado de pasta tienes que entretenerte con algo, ¿no? Pues que es un matrimonio. Venga, yo qué sé, también a fiestas. Pero sí, joder, madre mía, que vaya atajada me llevaba en Donosti esta muchacha. Pues nada, sí, en fin, estos han sido los Razzie del 2013 que se nos quedaron en el tintero la semana pasada y sesión de noche sigue adelante y no sé qué es lo que estamos, qué música estamos escuchando por ahí, maldita sea. Yo no escucho nada, no, solo los menos lamentos. Menos mal, porque de mis estoy mirando aquí lo que tenemos y esto no es, ¿eh? A ver, un momento, es que estoy intentando poner música, pero me temo que no voy a poder. ¿Quién porque... puede cantar algo para nosotros? No, tranquilos, aquí hay música, no os preocupéis. Vamos a escuchar música y seguimos con Sesión de Noche, nuestro programa de cine. Quizás, la próxima vez lo intentaré. Bueno, y aquí seguimos en Sesión de Noche, el programa de cine que siempre hacemos desnudos, de cintura para abajo. Por supuesto. Faltaría más. Bueno, tenemos, estamos celebrando no solo el Día de la Mujer Trabajadora y de la Mujer en sí, Sino que también estamos celebrando el día del hombre no trabajador, también conocido como el Nota. El Nota. El dude. El 15º aniversario de la película El Gran Lebowski. Vamos a escuchar, a ver si lo encuentro por aquí, porque ya os digo que tenía un pequeño problemilla con la música. Vamos a escuchar rápidamente música del Nota, a ver si lo consigo encontrar. Pero sí, estamos hablando de esta película de los hermanos Coen. A ver si lo puedo... Si lo tengo por aquí, dime Iván, ¿cuál era exactamente el que querías escuchar? El del inicio de la película. Oh, sí, vamos a escucharlo. Aquí lo tengo. Señoras, señores, niños, culebras y guepardos, aquí tenemos el inicio de la película El Gran Lebowski. Quiero hablarles de un tipo que vivía allá en el oeste. Un tipo llamado Jeff Lebowski. Al menos ese fue el nombre que le dieron sus amorosos padres, pero nunca supo muy bien qué hacer con él. Este Lebowski se hacía llamar el Nota. ¿Así? El Nota. En mi pueblo nadie se pondría semejante nombre. Había muchas cosas del Nota que no tenían mucho sentido para mí. Y lo mismo pienso de la ciudad donde vivía. Tal vez sea esa la razón por la que aquel condenado lugar me pareció tan interesante. Lo llaman la ciudad de Los Ángeles. Esa no es precisamente la impresión que me dio, pero reconozco que hay buena gente por allí. Mentiría si dijera que he estado en Londres. Nunca he estado en Francia. Y no he visto a ninguna reina en paños menores, como dijo aquel. Pero les diré algo. Después de conocer Los Ángeles, esta historia que me dispongo a relatar, creo que he visto algo más asombroso que cualquier cosa que hayan podido ver en uno de esos lugares, y además en mi idioma. Bueno, pues aquí teníamos la intro de El Gran Lebowski. Ay, que se me acopla la radio. Un momento, voy a apagarla. Peor ya sería está. Que se te ahora va todo bien. Otras cosas, ¿eh? Qué bueno, que estoy sobradísimo y también estoy salidísimo, pero no es el caso. Pues sí, aquí tenemos eso, es la intro del Gran Lebowski, en la que es una especie de vaquero el que nos sí, es una, explica, es una, ¿no?, misteriosa figura omnisciente que narra la historia en la forma de un vaquero interpretado por Sam Elliott. Sí, sí, que hemos estado comentando. Sam Elliott, por lo tanto, es Dios y es omnisciente. Eso creemos, es una de las múltiples y tejano teorías. Y vaquero. Sí, Dios es un viejo vaquero con un mostacho blanco, sí, sí. Con un tupido mostacho blanco. ¡Ay, qué maravilla! Pues sí, esta película de los hermanos Coen del 98, efectivamente, 98. Narra la historia de El Nota. ¿Cómo se llama? El apellido es Lebowski. Jeff Lebowski. Jeff Lebowski, más conocido por sus colegas de bolera como El Nota. Como El Nota, sí señor, sí señor. Es una especie de porrero. Sí, un poco de... Es un ex-hippie. Es un vago. Sí, es un ex-hippie que no se sabe muy bien de qué vive. En el guion original debía vivir de los ingresos del cubo de Rubik. ¿Cómo? Era el heredero, era el albacea legal del inventor del cubo de Rubik. Y por lo tanto se podía pasar serio? El resto de su vida sin trabajar. O sea, en la película nunca nos llegan a decir cómo es posible que viva sin trabajar, siendo un vago integral, pero en el guion original debía ser eso lo que decían. Pues es un tirao que no hace nada con su vida, se dedica a fumar porros y a ir a jugar a los bolos con sus colegas. Sí, bueno, pero y también nos deja grandísimas frases, porque el muchacho la verdad es que tiene grandes frases. Luego, más tarde también ayuda a una amiga a dejarla embarazada, que me encanta cuando dice eso. ¡Joder, estaba ayudando a una amiga a dejarla embarazada! ¡Me encanta! Pues sí, vamos a escuchar rápidamente por aquí cuando Lebowski está con... Bueno, Lebowski, el Nota, está con sus colegas, a ver si consigo encontrarlo. A ver un momento, es que ya sabéis que soy una persona, que soy la única mujer del mundo que es incapaz de estar a dos cosas a la vez. Soy súper torpe. Ah, sí, bueno, tenemos por aquí... Mierda, lo encontraré. Bueno, no lo encuentro, así que da igual. Hablemos de ello. ¿Qué es lo que ocurre exactamente en el Gran Lebowski? Que es algo bastante frecuente en casi todas las películas de los hermanos Coen, que es que personas idiotas se encuentran con situaciones inusuales. Sí, al principio, la película es de que, bueno, pues el nota está tranquilo un día llegando a casa después de ir al supermercado. Porque la curva de aprendizaje va a ser elevada. Sí. Cuando llega a casa, imagino, para preparar su caucasiano, su ruso blanco. Sí, que es lo que le mola. Sí. Y entonces llega a casa y aparecen dos tíos que le cogen y le meten la cabeza en el inodoro. Efectivamente, uno de ellos es un chino que se orina que se orina en su alfombra. ¿Dónde está el dinero de Lebowski? ¿Dónde está el dinero, cabronazo? Cabronazo, que sabemos que tienes pasta. Sí. Y no hay una cosa que... No jodas, tío, que lo hice como bastantes veces eso, ¿no? Y le mean en la alfombra. Es un rasgo habitual de los Coen, repetir una frase de forma cansina toda no la película. No jodas, tío, no, eso no. Y le mean su alfombra. Que daba mucho ambiente a la habitación. Sí, daba ambiente. Y creo que lo podemos escuchar por aquí en... Oh, a ver si lo tengo por aquí. Es que ya os digo que me lío bastante. De hecho, no sé muy bien los nombres con los que he grabado los clips. Pero... en cualquier caso, bueno, es lo que repite una y otra vez, es que la alfombra daba mucho ambiente a su habitación y él quiere recuperar su alfombra. Obviamente, Lebowski no tiene ningún dinero, así que estos matones chungos y este chino que se ha meado en su alfombra están todos totalmente equivocados. Se dan cuenta y entonces... Se van a su casa y le dejan la casa completamente destrozada. Entonces él habla, se lo comenta a sus amigos, que son bastante curiosos, como uno es Walter Sobchak, que está interpretado por Joe Goodman, que es un ex combatiente del Vietnam, bastante trastornado. Y el pobre Donnie, que es de Steve Buscemi, grandísimo actor, que es el ninguneado de los tres amigos, es el ninguneado. Que lo mandan siempre a callar con la famosa frase: Donnie, calla de una puta vez. Eso. Vamos a escuchar una pequeña conversación que mantienen los tres una vez que Lebowski les ha explicado cuál es su situación y quién cree Lebowski que, bueno, Lebowski o el nota, que han sido esos matones que han entrado en su casa, y quién cree su colega, el excombatiente del Vietnam, que han sido los matones que han entrado en su casa. Vamos a escucharlo rápidamente. No me seas ridículo, nota. Nadie te va a cortar la polla. Gracias, Walter. Mientras yo pinte algo en todo. Gracias, esto. Gracias, Walter. Ahora me siento mucho más seguro. Nota. De verdad, siento una gran tranquilidad interior. Nota. Aunque tenga que pasar esto. Podía vivir tranquilamente con una mancha de pis en la alfombra. Ya. Pero qué va, tío. Más complicaciones. No cambia nada. Putos nazis. ¿Eran nazis, nota? Ven. Amenazaban con la castración. Ya. Y te las vas a dar de fino. No. ¿Me equivoco? Bueno, quizá no. Esos tipos eran nihilistas. Decían continuamente que no creían en nada. Nihilistas. Hay que joderse. Dirás lo que quieras sobre los principios del nacionalsocialismo, pero al menos es una doctrina. Sí. Y otra cuestión que no hay que olvidar es que tener un animal salvaje, un roedor anfibio, como si fuera doméstico, dentro de la ciudad, tampoco es legal. ¿Qué coño eres? ¿Un guardabosques? No, solo estoy intentando buscar... ¿Qué coño me importa la marmota de los cojones? Estamos tratando de ser comprensivos. A la mierda tu comprensión. Bueno, pues aquí estábamos escuchando la conversación Esta ha sido un poco posterior porque es esto es cuando entre las mil locuras que pasan en la película aparecen tres tíos, no sé, disfrazados una banda de nihilistas que van con unas mallas negras y con un hurón efectivamente que se mete en la bañera cuando no está van disfrazados de una especie de ciberpunk absurdo con unos trajes unipieza con capucha negra y con tal. Tu bien nombrado Peter Stormare que hace un papel como de actor porno o algo así, ¿no? a ver si conseguimos meter el argumento porque es que la cosa se va complicando, es como una especie de road movie sin ser road movie, o sea que están viniendo, yendo y viniendo gente, apareciendo. Es una cosa extraña, van y vienen, pero en cualquier caso es lo que hemos empezado a explicar, eso de que al gran Lebowski, perdón, al bueno de nota, al pequeño Lebowski, al nota, le confunde confunden con otro Lebowski, el gran Lebowski que él denomina, son unos matones que van y tal, le fastidian y tal, pero la historia se va complicando, a partir de ahí se va complicando cada vez más y más y más, hasta que llegamos a esta conversación en la que otros matones vuelven donde él nota a liársela. Pero, Canales, explícanos bien porque es verdaderamente complicada. Eso explica que es una liada, ¿eh? La historia, a ver si no se me escapa nada, viene a ser que el gran Lebowski es un tío que está forrado de pasta y está casado con una mujer florero, una playmate, una actriz porno de 20 y pico años, a la que alguien alocada. Ha secuestrado. Bunny Lebowski. Porque al parecer, eso creemos todos, este señor le debe dinero a Jackie Treehorn, o quizá ella le deba dinero. No, creo que es ella la que le debe dinero. Entonces, sí, no, creo que él no tiene un pavo. No, eso es lo de menos. La cuestión es que para cobrarse una especie de deuda, alguien secuestra a su mujer, a esta mujer florero, y le envía el meñique. Se supone que lo va a ir enviando cachos de su mujer hasta que pague el dinero que debe. El meñique, bueno, sí, el pie. Entonces, como el gran Lebowski está convencido de que el pequeño Lebowski, que es el nota, sabe quién la ha secuestrado, porque cree que son estos tíos que le han meado la alfombra, le contrata como una especie de detective privado amateur, porque según él está en una condición privilegiada para identificar a los agresores, a los atacantes, para que encuentre a su mujer. Lo que pasa es que el tío es un completo inútil. Y no solo eso es lo peor, sino que sus colegas, en particular Walter... Es peor todavía. Es todavía peor, porque no solo es un inútil, encima es un paranoico, y empieza a inventarse movidas, y empieza a sospechar de todo el mundo, que si esto es una conspiración de no sé quién, que si le inventó no sé cuántos para cobrarle a tal, y complica una cosa que en realidad es una tontería, porque no quiero hacer ningún spoiler, no ha pasado nada de lo que todo el mundo cree que ha pasado. Sí, eso es. O sea, en realidad no ha pasado nada. Y el bono del nota podría haberse quedado además con bastante dinero. Sí, de hecho sí, pero su propia estupidez y la paranoia de Walter, que también es una forma de estupidez, hacen que todo acabe como el Rosario de la Aurora y hasta acaba muriendo Peña, que no voy a decir a quién. Sí, acaban muriendo buenos hombres. Es una pasada. Y sí, y entre medios está luego lo que es el, yo creo que es el tema de los bolos, que es como el hilo conductor. Sí, sí, que es que la partida, el campeonato de bolos. Sí, todo ocurre en paralelo a la Liga de Bolos. Sí, a la Liga de Bolos, a semifinales. Que para ellos es lo más importante que hay en el mundo. Y a ese personaje que es Jesús Quintana. Vamos a escuchar un momentito la presentación de nuestro querido Jesús Quintana. Lo tengo por aquí, un momento que no es tan fácil encontrarlo. No es tan fácil como vosotros os creéis encontrarlo. Aquí lo tenemos, vamos a escucharlo. ¿Qué es esa mierda del día de descanso? ¿Qué es esa churrada? ¡No me importa, joder! A Jesús le da igual. A mí no me engañáis, gilipollas. A lo mejor engañáis a los de la liga, pero a Jesús no le engañáis. ¡Gilipolleces para asustar aficionados! ¡Me parto la polla! Estaba dispuesto a daros por el culo el sábado. Ahora os voy a dar por el culo el miércoles que viene. ¿Tenéis una cita el miércoles, niños? Pues tener una cita el miércoles, niños. Grande John Turturro en este papel, que de hecho en principio él se pensaba que le iban a dar un papel más grande, pero le dieron un papel pequeño y él... Lo hace grande. Le dejaron, le dieron, mira, te vamos a dar solo este papel, pero puedes hacer lo que quieras. Hace un baile como hacia atrás, los gestos, ese acento hispano-cubano. O sea, yo creo que solo las escenas, las secuencias de Jesús Quintana, para mí son obras maestras. Sí. Presentación de Jesús Quintana, que lo primero que se ve es, oímos la música de los Gypsy Kings, que hemos visto al principio. Sí, cuando aparece ahí tira. Lo primero que vemos es la uña de Jesús sobre la bola de bolos. Sí. Esa uña larga de Leo Meñique. Se ve como coge la bola de bolos. Sí. Como la lame. De forma completamente sexual y plan. Hace un pleno y pega una especie de bailecito absurdo. Welcome to the Hotel California. Sí, señor. Walter, joder, siempre se me olvida el. Walter Sobchak. Sobchak cuenta que el tío es un pederasta. Sí, o sea, efectivamente. A todo esto, o sea, Jesús se pasea adelante y os a cámara lenta y los tres están mirando como con cara de asco, de haber visto un pedo así. Sí. Con las cejas arqueadas, o sea. Me parece que eso solo es obra maestra total. Y efectivamente, mientras tanto, uno de ellos está contando que él es un pederasta y además tiene una condena muy peculiar que solo se da en algunos estados de Estados Unidos, no sé si en otros países también, que es ir yendo de puerta en puerta diciendo que es un pederasta. Sí, señor. Sí, sí, bravo. Sí, sí, muy, le condenaron por pederaste y eso en Los Ángeles ni idea. Cuando te mudas a un barrio y tienes que decirle a todos tus vecinos que eres un pederasta. Oye, mira, te traigo una tarta de manzana. Hoy sí, soy un pederasta. Por cierto, ¿sabéis que soy un pederasta? Sí, me folla un niño de más o menos. Pero, sí, la edad de tu hijo. Exacto. Pero la pasa, tarta de manzana Jimmy? Me sale riquísima. Genial. Terrible, pues sí. Cosa que quería comentar y es que el que diseñó la ropa y el estilismo de cada uno de estos personajes, si no me equivoco, fue un tío español, y es que me acuerdo que no hace mucho vi una entrevista a él y bueno, una entrevista que le hacían a él y cómo él mostraba los dibujos que él había hecho de cada uno de los personajes, cómo él más o menos los imaginaba y con qué ropa, y salía John Turturro vestido con esa especie de mono violeta con el que le vemos en... Sí, una especie de mono de gasolinera o algo así, no sé, sí. Tiene el nombre de Jesús en la pechera. Sí, pone Jesús. Lo primero que vemos es que se llama Jesús, el tío. Sí, sí, o sea, sí, es maravilloso. La ropa es genial, la verdad es que el estilismo es genial y la fotografía es maravillosa. ¿Quién es el director de fotografía de esta película? Si no recuerdo mal, es Roger Dickens, el director habitual de los Coen, pero no... Es maravilloso, y es que además tenemos un montón de escenas bastante surrealistas, como es cuando el bueno del nota lo está flipando, porque la verdad es que se pone fino. Fuma mogollón y cuando tiene... O sea, hay bastantes escenas como muy oníricas, como una especie de videoclips. Sí, los sueños que tiene, sí. son muy curiosos. Sí, y sí. Estaba musicales, muy... Musicales clásicos de Hollywood, pero sí. En versión absurda. Sí, y la verdad es que es maravilloso. Es una película muy enrevesada con un montón... Bueno, como suelen ser muchas de los hermanos Coen, en la que al fin y al cabo no es otra cosa más que un montón de personajes idiotas, todos perdidos, a los que les ocurre algo extraño y manejan esa situación de la peor manera posible y acaba todo como el jodido Rosario de la Aurora. Me estoy acordando, por ejemplo, Quemar después de leer, que viene a ser más o menos lo mismo. A mí, debo reconocer que a mí esa película me encantó. Es buenísima. Quemar después de leer. Yo soy fan de los Coen, no sé si os he hablado de las tres. El final es grandioso para mí esa película. Sí. Las cuatro C's del cine, vamos, que las que yo siempre confío son Carpenter, Cronenberg, Cameron y Coen. Empieza por C, la peli es buena. Sí, bueno. Sí, menos en el caso menos de Coisette. Michael Kay o Christopher Colan. Pero, Christopher Colan. Pero por lo demás, sí. O sea, el Coisette. Creo que no hay una sola película de los Coen que no me guste. Igual la que menos me gusta es la de Un hombre serio. Que también la ves. Esa no la he visto, a mí sí me moló, tío. A mí también, es que es rara, es verla varias veces y decir, hostia, está no bien, es país, o sea, para viejos, no es sí que no me moló nada, tío. A mí no me hace. Esa es muy extraña la película, muy rara y el final. Hombre, también. Yo creo que si la ves desde el punto de vista de las películas de los Coen, que es que todo es absurdo, todo pasa por azar y todo el mundo es idiota, pues igual entiendes un poco por qué el tío casi el prota hasta el minuto 70 de la película de repente muere en off. Cosas así, pero el malo al final sufre un accidente de tráfico completamente aleatorio y se libra y no le pasa nada. Es como... Pero ¿por qué al final cuenta eso, lo del sueño? Es que es por eso. ¿Quién es ese hombre de los gatos? ¿Y por qué me es tan importante que Woody Harrelson me diga que el edificio no tiene planta no sé cuántos? No lo sé. Vale, tío, pero ¿quién es el hombre de los gatos? Maldita sea. Uy, he asumido que es el que estaba antes que Tommy Lee Jones en el puesto de sheriff o algo así, yo qué sé. Es el tío al que le va a pedir consejo. Yo no entendí nada. En fin, y... No sé, yo tampoco lo entendí, pero me gustó bastante. No, pero es que además no fuimos ni tú ni yo los únicos que no entendimos nada, ni siquiera el resto de los espectadores del planeta Tierra, sino que ellos tampoco entendieron nada. O sea, los propios hermanos Coen afirman no haber entendido nada. Eso te iba a decir, que creo que se nos ha ido de las manos. Creo que fue yo el Coen, el guionista, que dijo no. Yo es que no he entendido la novela de Cormac McCarthy, pero me ha gustado, así que le he traspasado tal cual a guión y la he hecho, ya está. Sí, cada uno que haga la lectura que quiera. Y bueno, el Cormac McCarthy dice que no hay nada que entender, que las estrellas son así y punto, pues vale, pues mira. Pues venga. Me ha gustado el lago. A mí no me terminó de molar. Hay cosas en No es país para ojos que me gustaron, pero otras muchas. La verdad es que en conjunto no me gustó. Pero en cambio, Quemarme después de leer, me parece es que es genial. El final es como un... Van sucediendo cosas tan absurdas una es como detrás el de Bosque, otra. En realidad no ha pasado nada, pero la tontería de la gente hace que la cosa se enrede de una manera brutal. Y al final muere Peña. Al final muere gente. Y cuando acaba todo... Quemar después de leer, es que pasa eso. Al final es que el otro le pega cuatro tiros al otro en el armario. Bueno, se empiezan a desencadenar todas las tonterías. Caos de la hostia. Sí, y claro, al final es lo que es, creo que te resume toda la filmografía de los Coen, cuando el tío de la CIA habla con el tío, con el espía, que lo ha estado espiando todos de la sombra, y le dice, ¿qué hemos aprendido hoy? Y le dije, no lo sé, a no hacerlo más, pero el qué. No, cada vez que llamaba el de la CIA, esa película. Sí, o sea, el que hace el director de la CIA. Y dice, está flipando. Está intentando entender la historia en plan de. Pero a ver, entonces aquí no hemos detenido la tía, no, la otra. ¿Y por qué? No lo sé, había que detenerla, bro. A ver, manden a esa mujer a casa, por favor. O sea, el tío de la CIA está intentando entender lo que pasa y no puede entender nada, es un poco como el público, ¿no? Sí. Y con lo de Lebowski pasa lo mismo, o sea, es como, ¿qué está pasando? O sea, no está pasando nada, se están montando el pollo todos estos tíos. O sea, por nada están pasando mil historias y luego ya para seguir con el tema aparece la hija del gran Lebowski. Sí, Julia Moore, que hace, hace un papelazo. Julia Moore, que hace, que es una artista que hace arte vaginal. Me encanta. Arte vaginal, sí. Arte vaginal, ¿te resulta violento la palabra vagina? Y el otro ahí como con su, así, ¿eh? Y también siguiendo con los cameos inexplicables sale David Thewlis. ¡Ah, qué grande! El actor está inglés haciendo de amigo mariquita de Julian Moore, que es el videoartista. Por cierto, sí, el videoartista. Hablando de videoarte, después os tengo que contar una anécdota off the record, porque no se puede contar en el aire. Que siempre que os venga la policía y tal, decir, no, es lo que estamos haciendo es videoarte. Y funciona. Depende de las pintas que llevéis, funciona. Y volviendo al tema, ese... actor es homosexual, porque generalmente suele hacer papeles de homosexuales. No lo sé, es claramente ambiguo. Es más, se llevó un Oscar, si no me equivoco, por la película de Truman Capote, que es un grandísimo actor, al margen de vamos. Tú dices el ayudante de Lebowski, el sí, de Capitas. Sí, ¿no? ¿Es el ayudante de Lebowski? ¿Ese? Sí, tú dices el Hoffman, Hoffman. Vale, no. Parca, es que en cualquier caso hace tiempo que vi la película, así que confundo un poco a algunos personajes. Es un actor inglés alto, delgado. Sí, se me parece a Fernando Fernán Gómez en inglés. Ah, pues no sé, no caigo. Es que hace unos años que vi la peli, tío. Pues, mira, pues se me parece físicamente a John Waters. John Waters, del cual hablaremos. Sí, sí, tenemos que ir preparando el especial de John Waters. Sí, hay que hacer un especial. Hay un especial, repartirnos las pelis y sí, hacer estoy un de acuerdo. Especial. No, bueno, para lo que hagamos. Que se nos va la flapa. De volumen de John Waters a. Sí. Estábamos hablando de Maud Lebowski, la hija. Que ¿para qué le llamaba? ¿Cuál era la historia? El nota lo que quiere es recuperar su alfombra. Eso en cualquier caso. Alfombra, entonces, el gran Lebowski le dice que vaya a. Que vaya donde su hija. No sé, creo que se lo intenta quitar de encima de esa manera. La hija es esta artista que hace arte vaginal. Sí, creo que la hija le llama para explicarle su teoría y que sí, es que, sobre el secuestro. Sobre sí. Que es que la y que le roba la alfombra que le había robado previamente al gran Lebowski. Cuando el gran Lebowski le entrevista para preguntarle sobre su hija y la alfombra y tal. Lebowski, yo solo quiero su alfombra, claro. Sí, entonces, no quiero nada más. Cuando se va, le hace creer al ayudante, a este señor, a Felix Seymour Hoffman, de que el gran Lebowski le ha dado permiso para llevarla. Sí, se la lleva. Entonces, coge la alfombra y se la lleva, porque no está sujeta. Y claro, vuelven unos matones a su casa, otros matones le noquean y recuperan la alfombra. Sí. Al día siguiente le llama a esta mujer, que es la que ha enviado a estos matones a recuperar la alfombra, y le explica su teoría del asunto, que es que la mujer florero de Jeff Lebowski Senior, del grande, es una actriz porno. Es una actriz porno que además es Amish. Ah, es Amish. Sí. ¿Qué dices? Se llama, sale no Asia Carrera la película también. Sí, verdad, Asia Carrera, sale Asia Carrera. Compañera de la peli la, porno. Asia la Carrera, la actriz porno. Sí, sí. Sí, que sale. Es que se ve un vídeo en el que sale Peter Stormare, que es el haciendo típico haciendo de fontanero. Sí. El típico fontanero. Carl Jungus. Sí. Y que aparece y que. ¡Oh, Dios mío! Viene el fontanero. ¡Uy, el fontanero! Bueno, por eso es la revelación que le pone la hija de Jeff Lebowski. Que es que la mujer florero es una actriz porno metida, pues esa mujer florero, y que tiene deudas con el crimen organizado. Entonces, que ella cree que en realidad se ha secuestrado a sí misma para sacarle pasta al marido. En plan, ha convencido a unos colegas suyos que aparentemente uno de los secuestradores es Stormare, sí, que también es uno de los nihilistas. Es que es una liada. Es una liada. Entonces, ella le explica: no, mira, lo que pasa es lo siguiente. La mujer de mi padre es una jeta. Ha desaparecido, se ha montado un tinglado con sus amigos del porno para sangrar a mi padre, que es tonto del culo y encima no tiene un duro. Entonces, no le sigas el juego, tú olvídate de todo, que ya venga. Y tampoco es eso lo que pasa. Un pitote del copón, 20.000 jugadores, todos tirando para su lado. El pobre nota solo quiere su alfombra. Nada más. Walter consigue una UCI. Sí. Que se le cae. Se le cae. O sea, Walter tiene el plan cuando de... Cuando van a hacer el intercambio, van a hacer el intercambio de con los secuestradores de la mujer del gran Lebowski, van a hacer el intercambio, entonces Warren tiene la magnífica idea de... Bueno, no vamos a darles el dinero, vamos a pegarles un cambiazo. Traigo yo aquí otra maleta. Sí, sí, sí. ¿Cómo le dice? Eso es. Dice, mira, hacemos lo siguiente. Le damos esta maleta, luego yo pillo a uno. Uno, le pego de hostias le doy para, de hostias sacar, hasta para sacar saber dónde está. O sea, es que tienen la... Le dice la nota algo como, joder, Walter, ¿cómo, qué bien te lo has currado? ¿Qué bien te has currado? En la simplicidad de esta nota. Le doy de hostias y saco dónde está ella. Entonces nos llevamos la pasta, la devolvemos y al final todo sale como el culo, claro. Como el Rosé de Aurora, sí. El verano de Vietnam. Sí, sí, sí, porque tienen que dejar la maleta en un puente. Tienen que tirarla por un puente. ni siquiera se la entregan al tío en mano. Por un puente, de repente se no pega un frenazo, porque aparecen unos motoristas, pega un frenazo, abre la puerta, se le cae la UCI, se empieza a disparar, dispara el coche. Es una barbaridad. Todo acaba con el nota corriendo por la carretera, sí, con el maletín del dinero, gritándole sí. ¡Lo tenéis aquí! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! Súper patético, el tío pata corriendo por la carretera con un maletín en la mano, detrás de un motorista. Es un fracaso total. Claro, que no hemos dicho que la vestimenta del nota es una bata con unos especie como de shorts largos o calzoncillos. Sí. Es la ropa andar por casa del propio. Y una camiseta bandeado blanca. Es su propia, es su propia ropa. Es ropa suya, sí, propia. Y con la que sale en alguna otra película más, además. Me gustaría escuchar una frase, porque hay un momento en el que a Jeff Bridges le detienen. En la fiesta de... Joder, ya no me acuerdo bien, porque está enrevesada la historia. Del que trabajaba con la mujer de Jeffrey Lewis. Del mafioso que se... lo he dicho antes, se me ha olvidado. Jackie Treehorn. Jackie Treehorn, bueno, el maestro del porno. No. Eso es verdad, es un maestro del porno que da una fiesta en su casa, que le dice a Lebowski, Olibowski, le está buscando a él... meramente para recuperar su alfombra. Sí, Lebowski nunca encuentra a nadie, siempre le llama a alguien. Sí, sí, algo así. No, si él no, el demonio propio no haría nada, pero... La cuestión es que todo el mundo cree que Jeff Lebowski es mucho mejor y sabe mucho más de lo que en realidad sabe. Todo el mundo asume que el tío es una especie de genio que está manipulando a todas las partes en plan... ¡Una mierda! El tío es un pobre tontaco. ¿Es que un no se, que no, no se entera de no nada. Y no se quiere enterar. O sea, él solo quiere su alfombra. Sí, no, sí. No, él no quiere su alfombra y jugar las semifinales de bolos. Está, o sea, él no quiere más. Es lo único que quiere. Es lo último que quiere, líos. Y tomarse su ruso blanco, tranquilo. Hay un momento en que se encuentra con un detective privado que le dice, jo, tío, me encanta lo que estás haciendo con todo el mundo. Manipulando. ¿Pero qué dices? Sí. Pues, es que cuando va... Sí, el que se ha liado siempre con los Cohen, uno gordito con bigotes. Bueno, es que cuando va a la fiesta que da este director de cine porno, este director de cine porno, como también cree que es el tío, una especie de inteligencia que está manipulando a todo el mundo, lo que hace es drogarle, le ofrece rusos blancos y tal, pero con droga. Entonces le drogan y lo que ocurre es que al final le acaban deteniendo. El tío llama, se conoce que llama a la policía y tal, y bueno, y él se despierta en comisaría que ya le han detenido, como si lo hubiera estado liando en la fiesta de este hombre. Y bueno, y vamos a escuchar la conversación que tiene con el sheriff, porque hay una de las frases es magnífica, sobre todo una de ellas. Vamos a escucharla. ¿Esta es tu única identificación? Sé cuáles son mis derechos, tío. Tú no sabes una mierda, Lebowski. Era un abogado ahora mismo. Quiero a Bill Kunstler, tío. O a Ron Cubin. El señor Treehorn nos ha dicho que se vio obligado a expulsarte de su fiesta. Que estabas borracho y alborotando. El señor Te lo has cargado en el No, no me lo he cargado. Por algún motivo se ha parado, pero vamos a seguir escuchándolo. Un momento, creo que se sigue escuchando por aquí. Lebowski, este es un pueblo agradable, pequeño y Treehorn. Tiene mucha... Como si fueran mujeres, tío. Momento, vamos a escuchar la frase que más me gusta a mí, que vamos a echar un poquito para atrás, ha pasado algo en el ordenador, pero vamos a escucharlo. El señor Treehorn nos ha dicho que se vio obligado a expulsarte de su fiesta. Que estabas borracho y alborotando. El señor Treehorn... Como si fueran mujeres, tío. Es una pena, es una lástima, no sé por qué se para ahí el ordenador. Lo que le dice es básicamente que el señor Trijo no trata a los objetos como si fuesen mujeres, tío. Hoy 8 de marzo, sí. Creo que es la mejor frase. El señor Trijo trata a las mujeres como si, trata a los objetos como si fueran mujeres, tío. Y se pone cada vez más impertinente, a lo que el sheriff responde lanzándole un directo con la taza de café en toda la cara. Sí. Eso suena brutal, suena clonk. ¡Oh, fascista! Increíble. Es un momentazo increíble. Pues sí, es una pena que no lo podamos escuchar. Es algún problema del ordenador, porque la grabación está bien. En fin, es lo que tiene la radio libre, es que no siempre están tan bien como nos gustarían. Pero sí, trata a los objetos como si fueran mujeres. Sí. Es que antes lo estaba escuchando, claro, hacía un par de años que no veía la peli. Y estaba llorando de la risa. Hay que señalar también una cosa que no hemos dicho, que es muy importante, son los dialogazos que tiene esta peli. Que para mí, tanto en versión original como doblada, los de doblaje son brutales. De hecho, son los mismos que hacen los Simpson. Ah, sí, no, sí, son más, muy buenos. Walter es Homer, ahora mismo. Es el mismo tío. Tiene unos diálogos increíbles, no solo bien escritos, o sea, supernaturales, sino que encima el nota tiene cada salida, que no en vano tiene su propia iglesia, la iglesia del notismo, del que soy miembro yo en Facebook. Ah. Son las pocas cosas buenas que tiene Facebook, el notismo. De Dudeism. Sí, y tiene cosas como cuando la primera vez que aparece Jesús, que es este personaje que a medida que la historia se va enrevesando y volviendo más absurda, Jesús está cada vez más loco. O sea, empieza siendo sencillamente raro y sí, teniendo manierismos extraños hasta al final acabar completamente fuera de control, que es este diálogo que hemos escuchado de que uno no sé qué le dice, lo de que ¡el día de descanso! ¡El día de joder, el miércoles! Que al final acaba diciendo, cogeré la pistola, la meteré por el culo hasta que haga clic. Sí. Sí, o sea. Así es Jesús. Jesús es cada vez más desquiciado y nota que tiene salidas cada vez más geniales. O sea, la primera vez que aparece Jesús, no sé qué le dice, algo como, les vamos a dar por el culo y tal, sois unos jugadores pésimos. Y el nota se queda algo así y dice como, sí, bueno, pues eso es como... Eso es tu opinión. Eso es como tu opinión. ¿Sí? Te va a decir algo super... Lo que voy a hacer va a ser dado por el culo, voy a follar el culo, no sé qué. Bueno, eso es tu opinión. Yo creo que ya está, hasta el nota ya está ya rayado de todo. Fumeiro, sí. Completamente pasota. Y bueno, y el final de la peli, pues... Joder, pues el final es... Podemos contar muchas cosas, no sé si... A ver, si no la habéis visto, hombre, tampoco... Contar el final tampoco se va a cargar la historia, porque no, está completamente enrevesada. Sí, sí, sí. Que... Pues al final, pues... ¿cómo vamos a decir? El pobre Donnie... Que es el... Vamos a escuchar un momentito a Donnie. Antes de contar cómo acaba Donnie, vamos a escuchar un poco a Donnie y cómo todo el mundo le manda a tomar por el saco al... Bueno, y al pobre de Donnie. Vamos a escucharlo. Todo esto es una farsa de mierda, como dijo Lenin... Si buscas a la persona que se beneficia, entonces... en fin... ¿Y los Beatles? O sea, descubrirás. ¿Entiendes lo que quiero decir? ¿Y los Beatles? Esa puta zorra. Eso es. ¿Y los Beatles? Eso... ¡Cállate de una puta vez! V.I. Lenin, Vladimir Ilich Ulyanov. ¿Y los Beatles? Y los Beatles, es la frase que... Porque esto lo estás convenciendo que cada uno se tontería por su lado. Sí. ¿Y los Beatles? Sí. Vladimir Ilich Ulyanov. Joder. Pues sí, sí, este era el bueno de Donnie. Donnie. Que acaba regular. Acaba en cuando los tres amigos se terminan enfrentando a los nihilistas. Que, pues... que cuando hemos descubierto que han sido ellos los que han secuestrado a Bunny, pero no la han secuestrado realmente, solo. Es un Cristo del copón. Ellos solo quieren dinero, solo quieren sacarle dinero a alguien. Sí, sí. Y lo que hacen al final es, como ellos no tienen el dinero del rescate, quieren atracarles. Sí, pues, y van directamente a la salen cuando salen de la bolera. Les van a atracar. Y se cascan, pero pobre Donnie sufre un ataque al corazón. Efectivamente, porque no. Ni siquiera es un tiroteo, es no, un ataque al corazón. Es como tenía que acabar ese personaje. Es una pelea de lo más absurda. Sí. O sea, con uno de los nihilistas haciendo movimientos absurdos de karate y Walter arrancando orejas a bocados. Sí, le arranca una oreja y al otro le pega con la bola y luego le machaca en el suelo. Sí, maravilloso. Sí. Y bueno, pues termina pues con... Donnie acaba catacroker. Sí. Donnie acaba catacroker, pero ¿qué es lo mejor de la triste muerte del bueno de casi Donnie? Casi de lo mejor, casi de la película, se puede decir que... Es cuando tiran sus cenizas, y es que además lo estás viendo venir, pero a la legua. Que regatean, van a la funeraria y regatean porque le quieren cobrar 180 pavos por la urna en la que va a ir... Por el espectáculo de precio pues, más asequible. Más asequible, entonces van a una especie... Sellet, que me imagino que será una especie de supermercado... Y cogen como, no sé lo que será, de café o una lata de café. Sí, una lata de café y lo meten ahí. Entonces van a echarlo ahí a la costa. Y es pero es que lo ves a la legua, estás viendo a la legua, sí, es que como él nota, se le mueve el pelo desde para el momento, atrás. Desde el momento dices, no me jodas, que esto, la primera que la vi, no me jodas que esto va a acabar así. No lo hagas, y es el momento que Walter abre, lanza. Sí, por supuesto, y antes de... sobre todo el nota se come todas las cenizas, los amigos. Sí, por supuesto, a nota le cae la mierda, como siempre que le cae toda la mierda encima, es como ha sido toda la pelea así. No sin antes Walter soltar un sentido discurso por todos los jóvenes que murieron en Vietnam. Sí, en la comunidad 69, con la cara en el barro, etcétera, sí, etcétera. ¡No he visto morir amigos con la cara en el barro! Sí, amigos, amigos. ¡Me tomo mi café! Sí. Y bueno, básicamente, me encanta esa frase. No he visto morir amigos con la cara del barro para... Me gusta esa frase. Sí, es... De hecho, a partir de ahora la usaré bastante más. Por eso yo siempre digo que me parece injusto que hayan dado tantos Oscars a tanta gente cuando ninguno de estos tres, quiero o cuatro incluso, porque incluimos mejor, también a... Mejor, creo... No sé si llegó a ganar algo o no. Pues no. Deberían, porque no. Las interpretaciones que hacen todos en esa peli... O sea, hay momentos cuando están, por ejemplo, hablando los tres de sobre Vladimir Ilyich y Nenov, que es un plano secuencia. Sí, sí. Los tres mirando a cámara, sí. Hablando. Y dices, sí, sí. Además hay varios de esos. Sí, de sí, que hay están muchos. Los tres, o sea, sobre la barra de la bolera. Esta, que ves que hay montaje, que son solo ellos hablando. Efectivamente, es una película increíblemente bien filmada. Tiene una dirección de fotografía espectacular. Son los actores... Vamos, de morir. Tiene un guión que se te va a la olla. O sea, es un peliculón. Una obra maestra. No en vano, es una película, bueno, pues eso, lo que tú dices, es casi hasta una religión. No, es una religión. Es una religión, o sea... Tiene personajes que son tan... No sé cómo decirlo, son... Vaya, está sonando el canal o móvil, pero no por mucho. No, bueno... No está. Sí, son personajes que han pasado, no solo los personajes, sino la película en sí, ya es un icono pop. Sí, o sea, lo que quería decir era que los personajes, por ejemplo, el nota, o sea, están tan definidos, tienen una filosofía y una... Voy a decir idiosincrasia solo por ponerme pedante. Porque mola la palabra idiosincrasia. Sí, claro, que están tan bien hechos que cada personaje es hipermítico, o sea, es el nota y las frases del nota, Walter y las frases de Walter, o sea... Sí, hasta Donnie y Donnie. ¿Quién no tiene un colega que es como Donnie al que le manda a callar constantemente la pena? Cállate ya, tío. Sí, sí, todos hemos tenido uno de esos. Todos, sí. Todos conocemos un tío así. Sí, o sea, para mí es una obra maestra en todo posible. Sí, y luego, o sea, pues el final es en la bolera, que lo tenemos por ahí. Sí, escuchamos al final, Parca, tú, que sí, estaba por no, aquí. Yo creo que, sin más, recomendar la película, ¿no? Y es completamente visible. Sí, sí, sí. Y la podéis ver una, dos, tres veces, que no os va a cansar. Está en todas partes, en DVD, en películas junkies. Si podéis comprarla, mejor, para que sí, los jueces saquen pasta y sigan haciendo pelis. Sí, sí, hay una caja bastante maja, que yo creo que todavía la tienes. Cierto, y yo, tengo, de los hermanos sí. Coen, con varias sí. Pelis. Uh-huh. Sí, sí, una caja así con Fargo y los hermanos Coen y... Digo, joder, Fargo, Galebowski, Crueldad Intolerable, no sé, etcétera, cuatro o cinco pelis, merece la pena, no vamos a decir el centro se puede comprar o que no vamos a hacer publicidad. No, jamás. Y eso, que la veáis. Pero sí que la verdad es que estos dos hermanos, Ethan y... Joel. Y ¿cómo es? Joel. Y Ethan y Joel Coen. Ethan y Joel Coen son dos grandísimos directores que nos están dejando grandísimas películas, algunas que, bueno, son un poquillo más discutibles. Este año estrenan, no sé de qué va, no, pero sé que en 2013 estrenan una película. Sí, estrenan también, pues nada, peña, que los vayáis a ver al cine. Yo generalmente los he solido ir a ver al cine, siempre que he podido, y si no, pues para eso está internet, y os dejamos en este programa que se nos ha quedado un poquito más corto que otras semanas, pero tampoco pasa nada, con el diálogo final del gran Lebowski. Y ya sabéis, lo bueno siempre ve dos veces bueno, y nos tenéis aquí la semana que viene a la misma hora, el mismo día y con las el mismas dosis de cerveza. Canal o canal. Efectivamente, así que nada, gente, hasta la semana que viene. Aquí os esperamos en Sesión de Noche, vuestro programa de cine en la 107.5. ¡Agures! ¡Agur! Be alone. Dos hojas de avena, Gary. Vale. Buena suerte mañana. Ya, gracias, tío. Siento mucho lo de Donnie. Ah, sí. Bueno, ya sabes. A veces te comes al oso y otras veces... En fin. Hola, hombre. ¿Cómo te va, nota? Me preguntaba si volvería a verte. No me iba a perder las semifinales. ¿Ah, sí? ¿Cómo han ido las cosas? Unas bolas se aciertan y otras se pierden. Ya te entiendo. Sí. Gracias, Gary. Bueno, cuídate, tengo que irme. Claro. Tómatelo con calma. Sí. Ya sé que lo harás. Sí, bueno. El nota aguanta.